Siempre estoy ahead, se preguntan cómo estoy haciendo red light, te full cromo. Y Psycoro lo está haciendo otra vez y otra vez. Los pongo a contar a 10 como es. Ya, la roca la dejo pa después. Ya, raro sin palanca. God bless. Dime si me quieres ver, que yo te voy a buscar. Ponte tenis pa correr, que esta noche quiero rayar. Toma nos quiere joder, no nos vamos a dejar. Me tengo que dormir en un high, nena, yo no me dejo chimbear. Siempre estoy ahead, se preguntan cómo estoy haciendo red light, yeah. Full cromo. Shawty tiene sed y yo que no tomo, Antes go to bed, me quedo con tu trono. Soy solo Davis, no salgo en playlist, pero te sabes mi name. No me ando por fame, Psycoro made this. I made my game, bitch. Y Psycoro lo está haciendo otra vez y otra vez. Los pongo a contar a 10 como es. Ya, la roca la dejo pa' después. Ya, raro sin palanca. God bless. Y Psycoro lo está haciendo otra vez y otra vez. Los pongo a contar a 10 como es. Ya, la roca la dejo pa' después. Ya, raro sin palanca. God bless. Psycoro lo está haciendo otra vez y otra vez. Los pongo a contar a 10 como es.